cuando un medio se hace eco de una noticia falsa, nosotros terminamos siendo un poco el jamón del sándwich. Todos los que estamos dentro de ese medio nos vemos afectados. También tiene que ver con cómo nos entendemos como consumidores y consumidoras, cómo trabajamos ese rol dentro de la agroecología, cómo comercializamos y los vínculos que se generan también. Suspende cualquier tipo de proceso pendiente a desalojo en todo el país en esos barrios. Cualquiera que conoce el barrio se da cuenta que es materialmente imposible hacer un desalojo, salvo que nos retrotraigamos a la dictadura. Impulsar, apoyar, promocionar actividades dentro de la economía popular. Tiene como origen el transodio, que es cultural, que es intrínseco y que no se resuelve hasta que una educación sexual integral que hable de las personas trans en todos los lugares de la Argentina. Son relatos cortos sobre historias de lucha de distinto tipo, político, gremial, social. De lo que se trata es de explicitar ese sentido común, someterlo a discusión para poder deconstruirnos en nuestro racismo. Cuando el racismo es ejercido desde el Estado, hay otro nivel de responsabilidad. De tener que salir a llevar a los niños a la escuela, de ir al laburo y pensar que el boleto de colectivo vaya a comprarte el 20% de tus ingresos es una locura. Menos en una ciudad como Bariloche, en la situación que estamos hoy. ¿Cómo, a pesar de todo esto, nuestro pueblo hemos podido, nuestros abuelos, nuestros padres han podido mantener viva la cultura y el Buñuel Chipantu se ha convertido en el evento que nos reúne, que nos nuclea? Soñamos con algún día poder tener políticas públicas donde cada barrio que quiera hacer una murga, una comparsa, tener las herramientas como para poder ayudar a que surja una agrupación. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen. Buenas, buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Tanto tiempo, pero acá estamos, retomamos, volvimos. Volvimos y nos vamos. Esto es así, es una cosa de locos, pero bueno, acá estamos. Estamos felices, estamos muy contentos, muy contentas, porque este 33 de mano ha llegado, ha cumplido, ha transitado otro año más. Así que acá estamos para hacerles la compañía, el aguante, estas dos horas que nos quedan por delante. Bienvenido mi querido Fabián Agosta, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes, con la garganta medio averiada. Es que te hemos visto festejar, pero como ninguno, has estado en todos los festejos. ¿Sabe qué pasa? Me enteré que la bubucela, el lago finito va para el lado de la boca, no el otro. Yo soplaba del lado ancho y mire cómo quedé. Bueno, pero estamos enteros. Estamos, he llegado, lo que no hemos llegado es al número 300, programa número 298. Casi, nos quedamos ahí, muy cerquita de los 300, pero estamos. Estamos con este programa de la Cooperativa de Comunicación al Margen, estaremos en vivo por las dos frecuencias de Radio Nacional hasta las 20 horas si nos estás escuchando en vivo y si tomás este programa de alguna de las radios que retransmiten, andás a ver qué día y horario y en qué momento de tu vida estarás transitando la alegría o la no alegría que se nos viene por delante. ¡Qué poeta! ¡Ay, qué nervios! Pablo Bassi, bienvenido. ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Previa mundialera, palpitando el domingo. ¿Cómo anda? Pero muchísima ansiedad. Ansiedad es lo suyo. Ansiedad es la palabra. Sí, ansiedad sí. Es lo ansiedad, suyo. Ansiedad. Emoción, no sé, vértigo. Todo. Todo junto, ¿no? Todo ese revuelto, viste, los corazones, las panzas, están ahí con todo este revoltijo emocional. Pero por favor. Es contagioso porque yo veo que están todos más o menos en eso, ¿no? Estamos todos igual, estamos todos, todas, todes igual. Creo que nos hemos ido contagiando. Yo tenía amigas que por ahí eran los primeros partidos y era como, nah. Y ahora en estos últimos era como, ¿qué? Ya está, viste que se fue contagiando esta fiebre mundialera, como que a medida que nos vamos acercando también a esta etapa final, es como que los corazones empiezan a palpitar más fuerte, está distinta la cosa. Sí, yo creo que pasaron dos cosas ahí. Uno, que es un mundial Lo estamos, paréntesis, ¿lo estamos escuchando bien a Pablito Bassi? No lo estamos escuchando. Venga, Pablo, venga, hágase amigo. Acérquese, arrímense un poquito ahí, al otro micrófono. Compartamos discusión. Ahora sé, perfecto. Ahora sí, bueno. Sí. Un mundial que deportivamente apasionante, sí. En todos sus, digamos, en toda la, o sea, muy interesante los partidos por grupo y demás. Uh-huh. Y después también una selección muy empática, ¿no? Sí. Que generó una muy empática con los argentinos y con las argentinas. Muchos diciendo que, bueno, no es un equipo de estrellas, es un equipo colaborador, humilde, que ha trabajado durante los últimos años de manera silenciosa y hoy estalla, ¿no? Estalla. Y me encanta, me encanta verlos así como de unidos, de cariñosos entre sí. Hoy también leía varias cuestiones ahí en relación a esto de la masculinidad, del fútbol y demás. Messi duerme la siesta con el Kun Agüero, ¿me entendés? Y hasta en cucharita, me animo a decirte. Después, la cantidad de besos y abrazos que circulan ahí en la cancha me parece maravilloso. Digo, se corta un poco también con esto de la masculinidad tan ruda, tan macho, tan esto. Y empezamos a ver más sensibilidad en las canchas, que también está buenísimo y eso me encanta. Y eso también se transmite, ¿viste? Se transmite a la gente que lo sigue y que está encantada con esta selección, con este Messi súper aguerrido ahí, con frases célebres que nos está dejando el Mundial. Hermoso, sí. Hermoso. Sí, un fútbol que se ha reconstruido con a mayores audiencias, ¿no? De mujeres. Bueno, también el hecho de que haya fútbol femenino, de que sea televisado, sí. Digamos, en eso ha, me parece que ha favorecido a que estas instancias deportivas, digamos, sean mucho más empáticas para, para más personas. A pesar de que se esté jugando en Qatar, digamos, esto que merece otro capítulo totalmente aparte. Así que bueno, eso, otro capítulo aparte. Saludamos rápidamente a nuestras queridas compañeras también, a ver si se escuchan por ahí. Hola. No. A ver, no, ese micrófono está andando bueno, medio que si no, vengan para este lado, hacemos la gran Villis. Todo el programa estamos así, pegaditos, haciendo pegaditos. El falsete absoluto. Ahí está. Un saludito así, ¿me escuchan bien? Ahí estamos, Viole. ¿Cómo le va, Viole Moraga? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Acá estamos, bueno, celebrando también este último programa con todas las cosas lindas que hemos hecho este año. Así que bueno. Terminamos bien el año, ¿no? Sí. Y con ser campeón del mundo ya estamos. Ya estamos. Con broche de oro. Cerramos ahí. Bueno, perfecto. Tenemos sorteos de todo un poco, ¿eh? Yo tiro la de sorteos que me voy a ocupar de esa parte. Me encanta entonces. Sorteos. Tenemos sorteos en el día de hoy, ahí contamos. Y también la tenemos a nuestra querida Verónica Battaglia. ¿Cómo le va, Vero? Bienvenida a usted también. Muchas gracias. Acá muy contenta, en solerito. Venía por Laustillo ahí, todos en la playa, así un cielo ahí, un lago espejado, así que muy contenta. Muy contenta también, porque claro, le contamos a la gente que nos está sintonizando en vivo que estamos en San Carlos de Bariloche con 28 grados dos décimas aquí, o sea, verano pleno, full verano, así que muy contentos y contentas también de hacerles compañía. Fabi, largo las líneas de comunicación. Dele nomás. 2944-625040. Esa es la manera entonces de comunicarte con este 33 de mano que va hasta las 20. Tenemos ahí la frecuencia AM590, la 95.5 FM, por supuesto. Y estamos en nuestras redes sociales, así que les invitamos a que nos sigan como Colectivo Al Margen. Nos encantaría que se sumen a través de nuestras redes, nos ayudan a seguir creciendo, así que de vuelta, Colectivo Al Margen, así nos encuentran en Facebook y también en Instagram. Señoras y señores, penal para Argentina, ¡Messi! Ojo con esta, marca Cuti, ojo Cuti, remate cruzado, gol de Arabia Saudita. No pase el peligro, vamos, despertate Argentina, no pase nada, dale al arco. Qué golazo. Se durmió Argentina en el fondo, Arabia Saudita pestañeó el partido y lo gana 2-1, no se puede creer. Nunca interpretó el técnico argentino cómo tenía que jugar. Scaloni le quedó grande la Copa del Mundo. Es un papelón perder contra un equipo de futbolistas de la Liga Árabe. Muchos errores, ni siquiera entendieron cómo táctica y estratégicamente tenían que manejarse. En este arranque de la Copa del Mundo, Arabia Saudita le ganó a la Argentina por 2-1. Incredulidad en los jugadores argentinos que hoy estuvieron ausentes. Di María, buena pelota para Messi, le puede pegar el arco, Messi al arco. ¡Gol! Enzo al arco. A ver, ¿qué es más probable, la goleada de Argentina? Argentina o el triunfo de Polonia? Más probable el triunfo de Polonia. Hoy el mejor delantero en esta Copa del Mundo es Lewandowski. Queda claro que es una Argentina diferente, no lo pintaba, y ese golpe psicológico... De hecho, Argentina no ha jugado tan bien. ¡No! Contra México fue, diría que inoperante, pero 65 minutos intrascendente. No. Pronóstico. 2-1 Polonia. 1-0 Polonia. Estamos con un problema en la parte más importante del equipo, que es el medio. Todos los años, ¿quién sale goleador? Levantó. ¡Qué bueno! Mira, será lateral australiano. Linda bola para McAllister. Le pega. Va jugando al área. Leo viene. Le pegó. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Leo, gol. Lateral para el seleccionado australiano. Vamos, Argentina, que esto es 1-0. La pelota atrás llegó Rodrigo. Atención, vale. Está Julián. Gol, gol, gol, gol. Atacando por la izquierda, se viene el seleccionado australiano, el centro, atención, el remate. Gol de Australia, mirá. Australia en algún momento propuso más. Bueno, esta Argentina sigue sufriendo, pero bueno, ahí está. Al final Argentina creo que tiene esa dosis de sufrimiento incluido también en la selección. Muchas dudas, porque si Australia te puede hacer esto, Australia estaba a un gol de quitarte ese sueño, llevarlo a tiempos extras, ¿qué te puede hacer un Países Bajos? No canten victoria porque el verdadero parámetro va a ser contra Países Bajos. Momento clave, cuidado. Pelota de la noche. No hay palabras para este dolor. Se vendrá al alargue. Se va a adelantar el hombre del Liverpool. ¡Banda! ¡El Dibu! Cara a cara con Nopper. Así va Messi. ¡Ah! Vamos a mofarle un poquito a Berwis. Así va Berwis. Lo tenías estudiado a los rivales. ¿Cómo fue el trabajo en la semana? Es suerte. Yo creo que atajé los dos primero y al arquero lo bajé moralmente. ¡Lautaro! Argentina está entre los cuatro mejores de este Mundial. Estamos disfrutando muchísimo de esto, de la gente, de ir pasito a pasito, de ir sacando los partidos como lo hicimos recién y bueno, muy feliz. Era el 19 y le empezó a decir, Messi, y se dio vuelta Leo y lo mira y ahí le dijo eso. ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Tranquilo, Leo. Una locura el banderazo que estamos observando. Mucha gente ha llegado. Yo soy de los que piensan que la gente es otro factor que tiene la Argentina en esta Copa del Mundo. Bueno, ¿quién tiene que jugar frente a Croacia? Ahí está para romper otro récord, Lionel. Ahí está Messi para meterlos en la final. Va a ir Messi. Prepara, ponta fuego. Otra vez la pelota y le va a sacar a la Argentina con mucha rapidez. Y Messi para Julián. El arranque de Julián. Esta es la de Julián. ¡Tiro gol! ¡Argentina! ¡Julián Álvarez! ¡Épica corrida! Hiciste con la pelota Messi. Se marcó para un lado y salió para el otro. Centro atrás. Ahí está. ¡Golazo! ¡Gol! En una de las últimas conferencias dijiste que este equipo juega para la gente. En Argentina está toda la gente en la calle. Quería saber si les puedes dedicar unas palabras sobre lo que sentís vos de haber puesto a Argentina en otra final. Intento no emocionarme. Yo creo que estoy en el lugar soñado para cualquier argentino. La Argentina 3, Messi 3, Croacia 0. Un resultado que mete cómodamente a Argentina en la gran final. La única representante que le quedaba al continente americano en Qatar 2022. Primera selección que va a buscar el domingo levantar la Copa del Mundo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh dejes que te cuenten la realidad. Construyámosla juntos. 33 de mano. El programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen de Bariloche. Bueno, muy bien, volvemos y tenemos en línea en este preciso momento a Nora Calandra, que es referente nacional de la rama liberadas del movimiento de trabajadores y trabajadoras excluidos. ¿Cómo estás, Nora? Hola, buenas tardes, un gusto, compañeros, un gusto. El gusto es saludos nuestro. A todos. Gracias por atendernos. Sí. Queremos charlar. No, gracias a ustedes. Queremos charlar un poco sobre este proyecto de ley contra la reincidencia que está impulsando el MTE, para que nos cuentes, en principio, sintéticamente, de qué se trata. Bueno, este proyecto de ley, fundamentalmente, se trata de darle la oportunidad a quienes están prontos a recuperar la libertad, formándose, que se puedan formar, que puedan proyectar la vida para el después de la cárcel. En un segundo paso, digamos, es la creación de polos de trabajo para seguir fortaleciendo lo ya aprendido en la cárcel y el compre del Estado. Es un ABC que no falla, que nosotros lo venimos haciendo ya hace unos años, organizándonos, y nos dio resultado de la cero reincidencia entre 1000 compañeros. Entonces lo que hemos decidido, junto con Natalia Saracho y el diputado Tognoli, que sea ley, porque la realidad es que, bueno, yo recuperé la libertad hace unos años, estuve detenida 6 años en vida, y no tuve la oportunidad de formarme dentro de la cárcel, porque no existe nada. Y menos hay una política pública para la vida pospenitenciaria, para la vida después de la cárcel. ¿Cuál es esa realidad, Nora, cuando salís de la cárcel, en términos laborales? La realidad es que yo no encontré oportunidades en lo que es el empleo formal, ¿no? Lo que se dice el trabajo en blanco. Son muchas las cosas que pasa una persona, ¿no? Cuando recupera la libertad, la edad, eso que te piden de buena presencia, el full time para una mujer, que es una mujer adulta con más de tres hijos. Entonces cosas que van pidiendo en lo que es el empleo formal, que no podemos llegar a cubrir, no lo podemos hacer. Y si a eso le sumamos que tenemos antecedentes penales, o que muchas veces pasa, muchos compañeros, compañeras pasan, que no han trabajado, que no tienen formación laboral. Esa es una realidad. Uh-huh. Y en la cárcel menos, ¿no? En la cárcel menos. Claro. Mirá, te cuento algo personal. A mí me pasó de que yo no había tenido experiencia laboral antes de la cárcel, no había accedido a lo que es la educación, formal, digamos, lo que es la secundaria, lo hice en una unidad penitenciaria, pude hacer algún curso de computación, recuerdo, pero cuando salí, me voy a presentar con este diploma que dice unidad 33, unidad penitenciaria 33, ¿quién me va a tomar? Porque el estigma lo tenemos, el estigma se vive, se siente cuando se sale, cuando se recupera la libertad, cuando se sale de la cárcel. Es un proceso muy difícil que nosotros y nosotras, puntualmente las mujeres, lo transitamos solas. Salir de la cárcel después de haber estado años, la casa no es la misma, los hijos no son los mismos, la vida no es la misma. Es difícil insertarse a la sociedad. Uh-huh. Nora, y este proyecto de ley, bien vos decías, apunta a crear polos productivos de inclusión sociolaboral. ¿Cómo sería esa creación? ¿Se fortalecen algunos tal vez que ya vienen funcionando por parte de algunos movimientos sociales? ¿Cómo es eso? Bueno, este proyecto de ley, como dije, es en base a lo que ya venimos trabajando. nosotros desde la rama de liberados y liberadas del MTE creamos espacios productivos, tenemos algunos polos, no son muchos, pudimos crear dos, pero sí espacios productivos. Entonces nuestra idea es que las personas se formen dentro de la cárcel, pero con formación real, con formación, no pintar un almohadón o hacer un tratamiento penitenciario que va a terminar en la cárcel nada más, no. Una formación, sea en textil, sea en construcción, sea en herrería, y el compromiso del Estado en el marco del proyecto de ley que sea la creación de espacios productivos, del espacio físico, del polo. Eso no falla. Y si el Estado se compromete, que está escrito en la ley, al compre de la producción, no va a fallar, vamos a tener trabajo, la gente va a tener trabajo, que es lo que queremos, crear esa oportunidad, esa herramienta para no volver a la cárcel. Estamos hablando en 33 de mano con Nora Calandra, referente nacional de la rama de liberados y liberadas y familiares del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la UTEP, también de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Nora, la pregunta, estuvimos revisando un poco algunos datos. Una página que nosotros solemos visitar mucho es la página de la Comisión Provincial por la Memoria. Veíamos que en la República Argentina hay alrededor de 100.000 detenidos, que es una de las tasas más altas de la región, que si bien el porcentaje mayor es de varones, hay una alta cantidad de mujeres también. La pregunta específicamente en función a algunas noticias que estuvieron circulando, que por ahí Rosario está ubicada como la zona más caliente en lo que tiene que ver con venta de narcotráfico y pelea de bandas, pero hemos visto en las noticias de los últimos días que el conurbano bonaerense también se está situando como un lugar de enfrentamiento entre bandas. Se hablaban algunas notas periodísticas de, sobre todo, lo que hay en este narcomenudeo es la posibilidad de acceder rápido a dinero fácil, ¿no? Con el costo que puede significar esto, ¿no? Poniendo en juego la vida. Esta política que ustedes proponen es un cambio. ¿Cómo lo ves dentro de la realidad del conurbano, teniendo en cuenta que vos, si no entendemos mal, estás en la zona de Merlo, ahí en pleno conurbano bonaerense? Y la situación es muy difícil. Bueno, en todo el país, en el conurbano, hay mucha violencia. Y con respecto a lo que es el narcomenudeo y el generar dinero fácil, como se dice, ¿no? Mira, yo tengo una posición con respecto a las mujeres que terminan en la cárcel, que es su mayoría, y la mayoría de las mujeres están por ese delito, por narcomenudeo, pero para los medios de comunicación son todas narcotraficantes, pero son mujeres pobres que hicieron lo que pudieron con lo que tenían a mano. Yo estoy convencida de que son captadas por los narcos en su situación de vulnerabilidad social que están viviendo. No puede ser que una mujer pobre, con más de 3 hijos, no se la vea antes, si no se la ve cuando comete el delito, pero cuando pidió ayuda no. O sea, yo he visto muchísimas mujeres grandes, mujeres con 4 o 5 pibes a cargo, jefas de familia, que estaban detenidas porque no tenían otra posibilidad, porque no tenían otra manera de generar ingreso y poder darle de comer a sus hijos. Eso no puede pasar, que el Estado no dé respuesta a estas compañeras, que el Estado no las vea antes. Y si no se resuelve la situación de estas mujeres para el después de la cárcel, vuelven a caer presas, vuelven a hacer lo mismo. Tenemos muchísimas compañeras, por ejemplo, con arresto domiciliario. El arresto domiciliario es una situación totalmente extrema. Vulneran todos los derechos de las mujeres, no solamente de las mujeres, sino de sus familias, de sus hijos. Mujeres con arresto que me dicen, Nora, me voy a poner a vender droga otra vez, porque no tengo para comer, porque estoy olvidada acá en mi casa, en mi ranchito. O vuelven a vender droga o vuelven a la cárcel. Y ni vender droga ni la cárcel tiene que ser una alternativa en la vida de nadie. No puede decir, bueno, si no encuentro trabajo, vendo droga. No, el trabajo hay que generarlo. Y es lo que venimos haciendo desde la rama de liberado y liberada. generamos, inventamos el trabajo para personas que no tuvimos la oportunidad, como yo. No tuve la oportunidad. Es muy importante contar algo que acá estamos leyendo en el proyecto de ley, que es el costo para construir estos polos productivos es infinitamente menor a lo que es la construcción de cárceles. Ay, disculpa, no te escucho bien. No, que te decía que ahí viendo el proyecto de ley, estábamos viendo que el costo para construir los polos productivos es infinitamente menor en equivalencias a cantidad de personas, a lo que le costaría al Estado la construcción de cárceles y alcaldías. Eso, nada, quería comentártelo y si vos lo podías ampliar. Sí, realmente no te escuché muy bien, pero sí algo sobre los costos, que es la creación de plazas, o sea, las plazas en las cárceles. Es una locura que sigan creando cárceles, o sea que no tienen intención de invertir en la libertad de la gente. O sea, las cárceles está por sentado, ya es sabido. Han pasado gobiernos, distintos gobiernos, y siempre hicieron más cárceles, más patrulleros. Millones y millones de inversiones en más seguridad, pero con represión, con encarcelamiento, con la creación de cárceles, con más patrulleros, más armas, más policía, sin formación, obviamente. Pero el tema de la inseguridad sigue igual o peor, y cada vez peor, cada vez más violento. El endurecimiento de penas, por ejemplo, o bajar la imputabilidad de los pibes. O sea, están metiendo niños presos y no los identifican como niños. Que toda esta política que se viene repitiendo año tras año, gestión tras gestión, no da resultado. No. Nosotros lo que queremos hacer es que inviertan en la libertad y en la vida de las personas, que inviertan en posibilidades de trabajo. Eso es lo que queremos, porque lo tenemos demostrado. Fuimos alrededor de 10 compañeros y compañeras que empezamos a organizarnos después de la cárcel, cuando nos encontramos con una libertad sin herramientas, cuando nos encontramos con una libertad con indiferencia, con prejuicios, con estigmatización. Nora... No queremos volver a la cárcel, disculpa, nos organizamos, sí. Éramos 10 y hoy somos más de 1000 en distintas provincias. Entonces, y que tenemos cero reincidencia entre nuestros compañeros. Por eso decimos y estamos seguros que esta herramienta, que esta es una solución. Nora, y ahora este proyecto tiene que entrar en el próximo periodo legislativo y esperar a que esto sea ley. Esperar, vamos a trabajar con las comisiones. Yo realmente no entiendo mucho de política, ¿no? De los pasos, lo técnico, el tecnicismo político, pero sé que se designaron 4 comisiones, son muchas, así que vamos a estar habilitándola. La verdad, les agradezco que nos permitan contar cómo viene esto y de qué se trata el proyecto. Quedamos a disposición siempre para hablar las veces que sea, porque necesitamos que la gente sepa que la seguridad es con inclusión, que la seguridad es con trabajo y con oportunidades. No va a fallar. Nora Calandra, te agradecemos muchísimo por estar en el aire de 33 de mano y bueno, quedamos ahí en contacto para festejar que esto se convierta en una ley, que todo este proyecto, que mucho más grande, también se pueda llevar adelante. Muchas gracias, abrazos. Yeah. escuchábamos a Las Pelotas con Si Supieras. 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen de Bariloche, provincia de Río Negro. 33 de mano, 8 años de comunicación popular. Llega el turno de Verónica Battaglia, nuestra columnista en asuntos culturales. ¿Qué nos va a traer, Verónica? Antes te saludamos. Sí, sí. ¿Cómo andas, Verón? Muy bien. Bueno, les traje 3 libros para leer este verano. Bien, a ver. Empezamos ahí con un libro para mí. Pará, que voy a tomar nota. Inolvidable. Esos libros que ya quedan así para un buen lugar en tu biblioteca, que es Kentucky, de Samantha Schweblin. Samantha Schweblin es una escritora argentina muy galardonada. Escribió 3 libros de cuentos, una primera novela, Distancia de Rescate, que se llevó a la gran pantalla, la recomiendo. Y Kentucky sería su segunda novela también, ganó un montón de premios. Bueno, ¿y de qué va Kentucky? Kentucky habla de la relación entre el hombre y la tecnología, ¿no? Un tema de actualidad, digamos. ¿Y qué hace para tocar este tema? Inventa una mascota electrónica. Esta mascota tiene una pantalla mediante la cual alguien que no sabemos quién es, ni tampoco dónde está, y esto es parte del juego, observa nuestra intimidad. Así que es una mascota porque está ahí, adentro de nuestra casa, nos hace compañía, no habla y tiene un solo requisito. No puede quedar sin batería. Hay que cargarla todos los días. O sea, en vez de dejarle agüita y comida, la tenés que cargar. Tal cual, igualito. También se puede desplazar y bueno. Y cada usuario intenta modos diferentes de comunicarse. Algunos arman como una especie de alfabeto en el piso para que la mascota se desplace y pueda comunicarse. Bueno, el libro nos presenta un abanico de posibilidades de relación de amo-mascota. Amo, el que se, en sí, el que carga a esta mascota, se hace cargo, pero también deja ver su vida, muestra su vida. Y la mascota es aquel otro que ve esa vida, que se mete en esa intimidad. Todo se complica cuando se empiezan a trasgredir ciertas reglas de juego. Y lo que permite esta novela, ¿sí? Como hace la buena literatura, es mediante este invento ampliar como una lupa estos aspectos del humano en relación con la tecnología. ¿Qué hace? Este invento permite también al lector observar como un Kentucky esta complejidad entre ¿no? el hombre y bueno, el celular, la pantalla, la televisión. Y también nos ayuda a desnaturalizar algo que lo tenemos no tan ahí como a mano, tan cotidiano, tan parte ya de, ¿no? O sea, es como un futurismo inminente. Total. ¿No? Sí, sí, es como posible. Sí. Lo que llamamos sí, futuro próximo. Estamos ahí, esto puede pasar, no tendría ningún inconveniente en que podría ser, es un artefacto electrónico que bien podría existir, solo falta que a alguien se le ocurra hacerlo. Y lo bueno es que también muestra las diferentes aristas de esta relación, ¿no? Como tanto aspectos positivos, como ciertos usuarios cumplen sus sueños y pueden ver la nieve, también esto se logra salvar a una chica que estaba secuestrada, pero yo creo que también muestra esta inmensa soledad en la que no la humanidad a veces está ahí como sumergida y trata de tapar con la pantalla. Bueno, así sería como un pequeño resumen de Kentucky, lo súper recomiendo. Me parece que es un libro que va a quedar ahí como... Y esta autora también va a ser parte del canon argentino. Samantha Schweblin, Kentucky. Seguimos. Después, bueno, para los que se quieren ir a la montaña, hacer algún refugio este verano, les recomiendo un libro corto, así, chiquito, que entra en la mochila, que se llama Tras las huellas de Nieves. ¿De Sebastián Carapesa? No. No, a veces también les recomiendo las crónicas de Sebastián, El Pollo, que están en la página web de Al Margen, así que también dan un montón de datos, así que también súper recomendable. Pero este entra en la mochila y es un diálogo entre un poeta italiano de Lucca con una montañista, Nieves Meroy. Esta montañista subió 7 montañas más altas del mundo, que tienen más de 8.000 de altura. Ella lo subió sin oxígeno y sin porteadores que ayudaran con la carga, ¿no? Uh-huh. Y ahí en la alta montaña, es ahí en la cima, conversan el poeta y la alpinista de eso, de estar ahí tan alto, tan cerca del cielo. Y ella dice, no se trata de batir un récord ni de dominar la naturaleza. Más bien lo que se pretende es hacer compañía al viento. Es como muy poético tanto las preguntas que le hace el poeta y ella, como nos permite de alguna manera amplificar los sentidos cuando estamos ahí. Hay que leerlo ahí, en la cima, en un refugio. Uh-huh. Y siento que, bueno, algunos hacen otras cosas para amplificar sus sentidos. Yo creo que esto te ayuda, no sé, a adentrarte más en el corazón de la alta montaña. Así que recordanos el nombre y el autor. Se llama autora. Tras las huellas de Nives y el autor es Henry De Luca. Bien. Italiano. Bien. Y por último, para esos días, vieron que estamos en el verano, pero de pronto salimos con campera y decimos, pero ¿cómo? Si todavía es enero, como, ¿qué pasa acá? Bueno, esos días les recomiendo este libro que se llama Desvelos de Verano. Tremendo, lo leí. Increíble, sí, sí. Es de Martín Coan. Y que lo que hace sobre todo es instalar una atmósfera de calor sofocante. Entonces, por eso decís, bueno, nosotros nos sacamos la campera y es verano, y decís, no, ¿cómo puede ser esto? Bueno, puede haber algo peor, y que puede ser esas tardes en esos pueblos, no sé, ¿de dónde? De la Pampa, de zonas muy húmedas, ¿no? Sí, no, donde ese calor así como que no se soporta, no te deja de dormir, te desvela, ¿no? Sí. Y al final en cada cuento te lleva a cometer actos impensados. Y creo que, y es por el calor, ¿no? Como que un lector empieza a transpirarle y ya creo que transpira. Son cuentos cortos, dos páginas, ¿no? Donde se teje con imágenes muy poéticas, muy bellas, y sobre todo el desenlace siempre es inesperado. El lector transpira tratando de adivinar el final, porque sabe que va a ser inesperado. Pero dice, bueno, ya está, si yo sé que va a ser, ¿no?, lo que tipo nadie espera. Entonces empezás ahí a hacer hipótesis mientras estás leyendo y siempre quedás perplejo con esos finales. Así que bueno, ahí estas muy tres. Desvelos de verano. De Martín Coan. Martín Coan, el tercero. Ajá. Y exacto. Tras las huellas de Nives y Kentucky. Bueno, que los disfruten. Así. Estamos con Los Redondos y Yo no me caí del cielo. De recuerdo. 33 de mano. El programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen. Otras voces en el aire de tu radio. Bueno, ahí estamos en el último tramo de la primera hora de este 33 de mano y nos vamos al picadito de noticias como solemos hacer. Así que bueno, arranco yo, ¿les parece? ¿Hacemos así? ¿Vamos? Dale gas. Vámonos más entonces. Bueno, información que tiene que ver con el pueblo nación mapuche importante que pasó esta semana. Dos cosillas para contarles. En principio, finalmente, los jueces Campana, Jos y Burgos determinaron que tanto Diego Rabacio como Martín Cruz Feilberg, ambos son responsables de homicidio y de intento de homicidio en la causa que buscaba dar justicia y esclarecer los hechos en esto que ocurrió el 21 de noviembre del año pasado, cuando el joven mapuche Elías Garay fue asesinado y en ese mismo día, en esas mismas horas, también Gonzalo Cabrera quedó seriamente herido. Recordemos que, bueno, la LOFCAM Kentreu por ese entonces se encontraba realizando reivindicación territorial. Estas dos personas ingresaron de manera abrupta al territorio y en este día es cuando, bueno, finalmente matan a Elías Garay y lo hieren con peligro de muerte, ¿no? A Gonzalo Cabrera. Audiencias que se desarrollaron pero sostenidamente durante varios meses, pasaron varios y varias testigos. Bueno, fueron bastante intensas las audiencias y finalmente esta semana se conoció esta novedad. Así que bueno, ahora estamos esperando por la condena. ¿Cuánto? Sobre eso va a estar escribiendo nuestra compañera Verónica Bataglia, así que les invitamos a que se metan a www.almargen.org.ar y ahí todas las novedades. Eso por un lado. Por otra parte, otra de las cuestiones importantes que sucedieron esta semana tiene que ver con autoridades muy representativas del pueblo nación mapuche, tanto de Neuquén, Río Negro como de Neuquén, viajaron a Buenos Aires para realizar diferentes actividades y una de ellas tenía que ver con una reunión con el presidente Alberto Fernández. Viajaron sin saber si eso iba a ocurrir. Finalmente, ocurrió. Así que conversamos con el lonco Mauro Millán, él es el lonco de la comunidad Pillán Mahuiza, ahí en Chubut, que nos decía lo siguiente. Finalmente esto concluyó con un compromiso, que inclusive es un compromiso escrito y firmado por la presidencia, y que de alguna manera pensamos que ojalá abra un camino de discusión política, como debe ser, y que la sociedad en general sepa de que lo que está planteando el pueblo mapuche es ni más ni menos no solo una demanda sobre nuestros derechos colectivos, sino también que es una necesidad que toda la sociedad debe comprender, que es que estamos defendiendo el territorio. Acá todos los vecinos de diferentes pueblos y ciudades son testigos de lo que está sucediendo en este territorio. Nosotros lo contamos en primera persona, cuando hablamos de que hay una concentración de territorio, que hay un proceso de extranjerización del territorio, cuando vemos que hay jueces, empresarios que impunemente se reúnen en lugares fronterizos, en manos de extranjeros como Joy Lewis. Vemos también cómo grupos empresariales de latitudes tan lejanas como grupos cataríes, Emiratos Árabes, que se están quedando con los recursos hídricos, con los recursos que van a ser vitales para el desarrollo de la vida, y no solo del pueblo mapuche, de toda la sociedad. Esto estamos denunciando y esto fue lo que le expresamos también al presidente Fernández. Él asumió un compromiso, ojalá que ese compromiso se materialice, que podamos establecer una discusión política, seria, adulta, genera expectativa. Pedimos tajantemente la disolución de este comando unificado. Hablamos de la tragedia irónica de que la justicia nos aleje, no nos permita llegar al rehue, el único rehue de Machi que tenemos en la Puelmapu. Le planteábamos equivalencia, es como, no sé, conformar un comando unificado para que ningún cristiano pueda acceder a sus iglesias, a practicar su espiritualidad, algo así. Veremos qué va a suceder. Mientras tanto, nuestras langüen siguen detenidas. Mientras tanto, nuestros pichiqueches están privados de derechos elementales. esta situación no tendría que estar sucediendo en estos tiempos. Y exhortamos también la falta de participación de las instituciones que deberían estar garantizando que nuestros pichichés, nuestros niños, hoy también detenidos junto a sus madres, no estén viviendo y padeciendo esto. Y por otro lado también la gente que está siendo buscada, hermanos que quedaron sin sus territorios, sin sus casas que fueron desarmadas con tanta malicia, y Languienes también, que han pedido su captura. Todo esto debe terminar y llevamos nuestra palabra para desarmar este mensaje que ha instalado un grupo de empresarios inmobiliarios, hoteleros, que solo quieren perpetuar sus privilegios, y ojalá que este mensaje que llevamos a la ciudad de Buenos Aires pueda ser recepcionado y que la gente en general tenga la posibilidad de masticar una verdad que es necesario que esté presente a la hora de discernir. Bueno, por otro lado, hubo anuncios por parte del gobierno nacional de un pago por única vez de 24 mil pesos para trabajadores con salarios de hasta 185 mil pesos de bolsillo. Hay que ver ahora si las cámaras empresarias acatan y empiezan a realizar ese pago. Pero en Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, los trabajadores de la economía popular que dependen justamente del salario social complementario que eroga el gobierno a través del programa Potenciar Trabajo, solamente asignó una retribución por única vez, es decir, un aguinaldo de 13 mil pesos que van a ser pagados en dos cuotas. Una en diciembre y la otra en enero. Esto ha generado prácticamente la ruptura de la base social del gobierno, que son los movimientos sociales, todos ellos que hoy se movilizaron en el centro porteño y que la semana que viene van a una jornada de protesta en varios puntos del país, mucho más intensa, en supermercados y también en diferentes centros, de gobierno y de provinciales y municipales. Bien. Y saliendo de aquí de la Argentina, viajando a la patria grande, ir a la crisis que desgraciadamente esta crisis eterna que sufre la República de Perú, la destitución de Pedro Castillo, este gobierno que está a cargo actualmente, a cargo de Dina Boluarte, pero más que nada destacar esto, ¿no? La gran cantidad de movilizaciones, represión, algo que desde el principio se trató, por lo menos de los medios, se trató de invisibilizar, parecía que era un cambio de mando solamente, uh-huh. Y hoy está la gente en la calle resistiendo, pidiendo para que vuelva Pedro Castillo en muchas zonas, sobre todo muchas clases populares resistiendo a esta presidenta actual, y el saldo de 20 muertos, 20 personas ya en las calles fallecidas, y esto que viene sufriendo Perú históricamente, como que no hay una representatividad que pueda hacerse cargo de un nuevo proyecto de país. Bien, bueno, vamos a seguir de cerca, por supuesto, todo esto. Vamos a seguir ampliando todas estas informaciones. Bueno, estamos llegando ahí a las 7 de la tarde, o sea que cumplimos nuestra primera hora de programa. Como siempre, tenemos el informativo que llega desde LRA1, pero quédense, ¿eh? Quédense porque tenemos toda una hora más por delante por compartir. Así que acá estamos por la AM590 FM95.5. Hemos vuelto. Estamos acá en la segunda hora de este 33 de mano. ¡Ay! Se acerca el final, señoras y señores. Estamos ahí como transitando el último programa de este ciclo 2022. La verdad que nos pone enormemente felices estar aquí con ustedes. Y bueno, después de unas pausitas que tuvimos, pues mundial, pues pasaron cosas. Así que bueno, acá estamos con esta última hora de 33 de mano. Decirles que estamos ahí en las redes sociales, así que nos pueden seguir por allí. Si tienen ganas de chusmear en qué andamos, nos encuentran como Colectivo Al Margen. Si nos quieren leer, ingresan a www.almargen.org.com.ar. ¿Está bien? .org.com.ar. Hermoso, no sé por qué flashé. .org. Claro, viste, había algo de más. Sobraba el com. El com sobra. Entonces, almargen.org.ar. Ahí entonces nos encuentran, nos leen y demás. Y nos ayudan a seguir creciendo. Se pueden hacer parte de nuestra comunidad de socios, socias, socies. Así que la idea es esa, que se vayan sumando, que estén, que sean parte y que nos ayuden a crecer, como les decía. Si quieren comunicarse ahora, nos escriben al 2944-625040, que no sé dónde está el teléfono todo esto. ¿Alguien lo tiene ahí a mano? ¿Lo ve? Está allá. Lo sortearon. Y hablando de sorteo, la tenemos a nuestra querida Viole Moraga, que en un ratito nos cuenta qué se sortea hoy. Pero Fabi, esto es así. Nos están también retransmitiendo por otras emisoras. Porque nosotros tomamos estas dos horas y por un pase mágico las convertimos en una hora del mejor contenido de este 33 de mano. Así que le quedan como 59 minutos afuera de lo mejor, que no es lo tan mejor, según la amiga Julia. Y nos toman en esta ciudad, en Bariloche, FM del Barrio, FM Gente de Radio, Radio Autónoma Piuqué, Radio Conexión, FM Los Coihues, Radio Espica. Después, si ya usted sale de aquí, de Bariloche, puede viajar, se va para la zona del Bolsón, va a estar ahí escuchando este programa en Radio La Negra, en FM Alas. Si se va para la localidad de El Hoyo, en Radio Fogón. Si se va para San Martín de los Andes, FM Pocahuyo. Si se va para Viedma, Radio Encuentro, en El Maitén, La Petú, Mogueleín. Si se va para Trelew, Radio Sudaca. Y si se va para la República de Chosmalal, Radio La Arriera. Hermoso. Estamos ahí en todos lados, así que gracias por elegirnos una vez más. Gracias por apostar por nosotros, nosotras, nosotres. Felices de la vida de estar haciéndoles compañía. Y ahora sí, queremos sorteo. Hoy nos vamos con todo. Una aparición como el clima, ¿viste? Claro. Bueno, con todo. ¿Qué? No, les contamos que estamos con un tema de micrófono, así que un poco incómodos. Por eso hacemos apariciones así espontáneas. Bueno, hoy en este último programa vamos a hacer el sorteo de una orden de compras para el colectivo de diseño. Una orden de compras por $2,000 con todos nuestros socios y nuestras socias que ya se anotaron. Y bueno, esto va a ser exactamente a las 19:50, está programado. Acá échalo a la suerte, así que va a salir y ahí lo sale. Sale. Sale o sale. Perfecto. Bueno, repetimos, es solamente para socios, socias. Entonces, sí. Con esto, ¿qué hacemos? Incentivamos a que se sumen. Pero yo ya no sé qué más necesitan escuchar. Estuvimos todo el año regalando de todo. De entradas. De hecho, hoy entradas para un recital que vamos a hablar un poquito más tarde, de Golpe Tierra, ahí en Figlia, que es a las 9 de la noche. Para hoy. Para hoy mismo, que ya se sortearon. Hubo entradas para socios y socias. Así que yo creo que es un desperdicio no asociarte a partir de $300. Claro. ¿Qué más necesitas? 300 pesitos. Para sostener un colectivo de diseño, una cooperativa de comunicación que te dice la posta de las cosas. Ahí va. Así que estamos ahí. Además no puedo fogonear, te dejo acá, te libero el micrófono. Claro, el autobombo Pero, que chicos, tiene que si estar. Si no lo hacemos nosotros, no claro. Lo hace nadie. ¿Eh? Total. Nos vamos al contenido que sigue aquí en 33 de mano. Tenemos una invitación para un evento, mire. A ver. ¿Usted se va a pintar la cara este fin de semana, aparte de pintársela? Me encantaría. ¿Es de pintarse las tres tiras para el partido? ¿Sabes que no lo he hecho todavía? No lo he hecho, pero te juro que los otros días veía una chica que estaba con dos labiales, uno celeste y uno blanco, y te juro que estuve a esto de pedirle, ¿eh? Me encanta, queda re lindo. Bueno, hermoso. El sábado le invitamos a otro tipo de pintada. Miren el evento que se viene. A ver. Hola amigos, amigas, ¿cómo les va? Herederos de Casó cumple 15 años, 15 carnavales consecutivos. Este sábado 17 de diciembre, a partir de las 15 horas, hacemos una gran fiesta. Un festicorso donde van a participar Murgas, comparsas de candombe, comparsas de carnaval, herederos de casó, bandas también, feria y juegos para chicos a partir de las 15 horas. Calle 6 y de las Estrellas, barrio Nueva Jamaica, a la altura del kilómetro 13. Los esperamos con todo, con toda la alegría, con todas las ganas de recibirlos y de pasar una gran jornada. No se olviden, este sábado 17, la previa a la final del Mundial, con herederos de casó, una gran fiesta. Con esta canción tranquilita la murga se va. Hasta la próxima fiesta la murga se va. Con la cara pintadas, la calera calzadas, y yo como bailando en cada compás. Con esta canción tranquilita la murga se va. Las voces de la región, en primer plano. 33 de mano. Bueno, muy bien. Queríamos terminar este ciclo de 33 de mano 2022 charlando un poco sobre lo que fue un tema que seguimos muy de cerca, desde al margen y desde este programa también, que es los territorios y los diferentes conflictos que surgen con comunidades y con diferentes actores de la región. Así que llamamos nuevamente a Susana Lara, periodista, que bueno, como ustedes saben, publica sus notas todos los domingos en El Cohete a la Luna, y que nosotros durante el año hemos reproducido porque, bueno, aporta muchísimo interés y elementos para poder entender la realidad y la actualidad de la región. La tenemos en línea a Susana Lara. ¿Estás por ahí, Susana? Buenas tardes. No les escucho muy bien. Bueno, a ver, vamos a tratar de mejorar esa llamada. ¿Ahí me nos escuchás mejor? Sí. Tiene bastante eco, pero les escucho mejor. Bueno, bien. Bueno, vamos a intentar ahí tratando de hacer todo lo posible para que nos escuche mejor. Susana, bueno, a ver, vamos a aprovechar este clima mundialista para hacerte una consulta sobre una nota sobre la cual vos estuviste trabajando ya hace, por lo menos creo que es una nota de 1 o 2 años atrás, que tiene que ver con la llegada de capitales cataíres a la región, ¿no? A la Patagonia. Contanos cómo podemos describir ese mapa de capitales de emiratos en nuestra Patagonia. En el 2017 empiezan a formalizarse dos operaciones de compra-venta de tierras en la zona de la cordillera por parte de dos inversores diferentes. Uno, catarí, que es el que representa a Gaudio y está sentado en la mesada de los baguales, ese complejo invernal, que junto con el conflicto se lo vendió Burco a los Emiratos, al Emir de Qatar. Y por otro, el otro de los Emiratos Árabes, no cataríes, sino saudí, que compró a los Midlin, a los hermanos Midlin, otras fracciones. Y hago esta distinción porque no podemos saber si estos capitales están aliados o no. En principio la documentación los identifica como dos capitales diferentes. Una es el Rincón del Diablo, las nacientes del Alto Chubut, que está en conflicto con la Conquiñimú, que son casi 20.000 hectáreas entre del lado del Foyel y al norte del Lago Escondido. Eso es una corriente de capital. La de el Emir de Qatar es otra. ¿Por qué existen alguna posibilidad de que se trate del mismo movimiento? Porque fue Mauricio Macri, cuando era presidente, el que anunció que el Emir de Qatar había comprado 28.000 hectáreas vecinas al Lago Escondido. No existen 28.000 hectáreas juntas que puedan ser parte de esa operación. Sumadas estas dos inversiones que yo he podido probar, rondan los 22.000 hectáreas. Todavía no llamo las 28.000, pero en principio, por lo menos la documentación que yo he tenido es eso, son dos capitales diferentes. Pero nos queda esta fuente tan bien informada, que era el expresidente Mauricio Macri, que en realidad él accede a esa primerísima línea de inversiones en su condición de presidente todoterreno de Boca Juniors, porque claro, en realidad la primera inversión de los cataríes son a través de Boca Juniors. Y a través de Boca Juniors a todo el mundo de los capitales, del pase de jugadores de valor internacional, que llevó, y ese sí seguro que fue una operación de los Emiratos Árabes, a la compra de Messi, el de Leonardo Messi, para el PSG, el club, ahora no recuerdo el nombre porque la verdad que no es lo mío. Sí, en el PSG. En el PSG, pero bueno, el eso fue lentamente mostrando unas pocas caras. Y lo que sí es que en el medio del fútbol, algunos de los cronistas que van a cubrir el Mundial, sí, especialmente el diario La Nación, que es el que yo cada vez que puedo leo, da cuenta de gente de especialmente en el espacio de Cambiemos, pero no solo de Cambiemos, haciendo negocios en Qatar, entre ellos Arribas, que fue el espía, el jefe de los espías durante el periodo del macrismo. Y ellos, bueno, las crónicas del diario La Nación, que, bueno, reservan sus fuentes y datos más precisos, decían que Gustavo Arribas estaba haciendo negocios en Qatar, no solo festejando. Así que, bueno, en el medio del Mundial, la alegría y la posibilidad de festejar, está bueno que podamos ir avanzando muy despaciosamente en conocer un poco más de estos capitales que están en la región. Y un dato color triste de esto es, sí, que cuando fue de los primeros, cuando fue la confrontación Argentina-Emiratos, sí, hubo una foto que recorrió el mundo, que era Mauricio Macri sentado en medio de un palco de jeques. Sí, sí, el partido con Arabia Saudita. Yo tengo muchas dificultades para identificarlos correctamente, me lleva bastante tiempo cada vez que aparece una foto, pero se comunicaron desde Roma para verificar alguna de la información publicada por nosotros en estos años, y me identificaban a la izquierda de Macri, uno de los pesos pesados de los capitales financieros árabes, pero además a quien se indica como autor intelectual del asesinato de un periodista oriental en Estados Unidos ya hace un par de años. Sí. Así que bueno, siempre con el rompecabezas completándose muy despaciosamente, porque hay una complicidad absoluta sobre estos movimientos de empresarios. Así que bueno, me echando un poco de fútbol con un poco de información. Bueno, está bueno, es interesante para seguir de cerca. Por lo que vos decís, no son aparentemente muchas hectáreas las que han adquirido, pero uno no sabe si ese proceso podría desarrollarse, si parte de la definición de esos capitales es ampliar su presencia en nuestra región. Y lo que pasa es que, por ejemplo, 4.500 hectáreas que en el Cerro Carreras reúne la naciente de 5 ríos, y no sé si es poco, Claro. Porque incluye glaciares, formaciones glaciares externas, así que es una claro. buena inversión. Claro. Cambiando de tema, la última vez que hablamos, que te llamamos, bueno, ahí había, ¿te acordás que había habido una apelación por parte de el Estado argentino sobre ese fallo de la justicia que le otorgaba a la comunidad Millalonco-Ranquehue la posesión de esas tierras que mantienen disputa con el ejército? Luego de esa conversación que nosotros tuvimos, un fallo muy importante de la Cámara de Apelaciones de General Roca, que a nosotros nos llamó poderosamente la atención que haya pasado inadvertido, que fue un fallo a favor justamente de la comunidad, porque rechazó los recursos que el Ministerio de Defensa y que el Ministerio Público Fiscal habían presentado justamente para impedir que la comunidad tomara el dominio de esas tierras que están en disputa. Si bien el fallo fue apelado y seguramente sea la Corte Suprema la que decida, queríamos conocer un poco tu opinión y también tu opinión respecto a este dato que surgió en las últimas semanas, que es la presentación de un proyecto de ley en el Congreso de la Nación para que esas tierras que aún son del ejército argentino se municipalicen. Justamente yo cuesta seguirle el hilo a cada una de los conflictos que tienen trascendencia y debate público, ni hablemos de los que no conocemos, ¿no? Y que tanta gente silenciada. A partir justamente de tu propuesta, conseguí el fallo para refrescarme de qué estábamos hablando. Y sí, el fallo de la Cámara es del 23 de noviembre. El Ministerio de Defensa lo apeló como titular de las tierras, del dominio, sí. Apeló. Y eso va... Hay dos situaciones acá. Por un lado, la apelación no interrumpe los tiempos procesales. Es decir, que del 23 de noviembre corren 60 días para que el INAI haga efectivo otorgar los títulos correspondientes. Uh-huh. Hay que ver qué hace la Corte Suprema. Uh-huh. La Corte Suprema, en general, se toma años para todo. Claro. Hay que ver si en un conflicto mapuche no tiene otros tiempos, claro. Y, no sé, lo trata en feria, claro. o algo así, uh-huh. y sorprende. Uh-huh. Entonces está esa tensión entre los 60 días que corren para que el INAI expida, un INAI que recordemos que después del desplazamiento de Magdalena Odarda, el actual titular, excepto que participó este miércoles en la audiencia que se hizo en Buenos Aires del presidente Fernández con representantes del pueblo mapuche, y que estuvo... Sí. ¿Qué dijo? No se sabe, por lo menos yo todavía no he sabido si fue a escuchar o a informarse. Pero bueno, veremos, él tiene la oportunidad de debutar con estos con el título comunitario para Millalonco Rankeway. Mm. Eso por una parte. Pero además, este fallo y esta situación entra en un momento que es muy minimizado por los medios, pero que para mí es fundamental, que es este periodo, esta convocatoria, mesa de diálogo, que llama el propio presidente de la nación. Es decir, un presidente, convoca al pueblo mapuche a reunirse por 60, por segunda vez, 65 días después que lo hiciera en San Martín de los Andes. Sí. No hay muchos antecedentes, se me ocurre que debe ser del primer peronismo, cuando fue la marcha, esa, ¿cómo es que se llamaba esa marcha de los pueblos? Sí. Se me fue el nombre. El Malón por la Paz. No sé realmente cuántas veces un presidente convoca a un pueblo, independiente de la valoración que hagamos de los alcances de esa reunión. Sí. Es el propio presidente el que decide, después que hubiera fracasado intentos en el mismo sentido por otros ministros de este mismo gobierno, y me refiero a Frederick, a esa gente, y con una presidenta, con una gobernadora, que es Furcio el mío, con la gobernadora Carreras, y que quedó y tocada por el conflicto del Lago Escondido y todo este asunto de las escuchas. Entonces, la resolución final de Millalonco Rankeway, tenemos que pensarlo en este tiempo de diálogo político que pide el gobierno nacional. Y decir pide, en realidad lo instruye. Que vamos a ver qué tanta fuerza le pone, pero juegan un montón de cosas. Y la gobernadora, es decir, toda la derecha va a salir a cuestionar, seguramente, el consenso Bariloche, todos ellos en cualquier momento. Ahora, este diálogo, a su vez, perdóname, ¿no?, que te interrumpa, pero puede abonar a esta teoría que vos no, a ninguna teoría en realidad, estás describiendo dos hechos, pero que ocurrieron casi en simultaneidad con un giro en la política del gobierno nacional, por lo menos con el conflicto más picante que tenía en la región, que era con los Funcul Mapu y con la presencia de un comando unificado de fuerzas. Sí, es la foto del presidente Fernández dándole la mano a María Nahuel, para mí debió haber sido tapa de todo diario que sepa interpretar correctamente por dónde pasan los conflictos territoriales. Ahora, en la chiquitez porteña, por supuesto, que no salen de la postal aérea del Lago Escondido, pero la foto de María Nahuel con el presidente, para mí tiene un valor que nosotros mismos no estamos valorando. Susana, nos gustaría seguir charlando muchísimo más tiempo con vos. Lo que no tenemos es tiempo. No te escucho. Que nos gustaría seguir charlando mucho más tiempo con vos, pero justamente lo que no tenemos es tiempo. Bueno, pero ¿tendrán un minutito para sacarme una duda respecto al programa? Sí. Mi ignorancia es absoluta sobre los juegos de cartas en general, ni hablemos de casinos y todos esos mundos. Sí. ¿Cuál es la simbología de 33 de mano? Por favor, Fabián Agosta. ¿Qué tal, Susana? Fabián Agosta te habla. Mirá, tiene que ver con la ley de medios que todavía nos rige en muchos de sus artículos y que había un 33 de mano destinado a los medios comunitarios y por eso nosotros ocupábamos el espacio. ¿Pero qué quiere decir de mano? Viste que en el truco, el 33 de mano gana la partida. Ah, Ah, porque eso es lo que claro, conozco absoluto. Y lo ligábamos, que traducir. Claro, lo ligábamos con el 33% asignado a los medios comunitarios. Sí, yo mi nivel de ignorancia sobre muchísimos temas incluye el truco. Nunca he encontrado a nadie con la paciencia suficiente para enseñarme. Y el 33 tiene que ver con el aumento que estamos pidiendo también. Ya que estamos. No nos resignamos con poquito nosotros. Susana, muchas claro, gracias. Estábamos mirando no y recomendamos. Camioneros. Sí, recomendamos una nota que citan parte de la información que vos venís trabajando hace mucho tiempo, una nota parecida en Tiempo Argentino, que se titula Más allá de los chats del lado escondido, la extranjerización de la tierra en Argentina, y aparte de información tuya, citan informe donde se habla de más de 12 millones de hectáreas en manos extranjeras. Ah, miércoles. Así que... Otra que el 33. Sí, nos ganaron. Bueno, así que bueno, tengan un buen año, un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Chao, Susana, gracias. Hasta pronto. De mano. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Y Radio Piuqué, 94.7 FM, transmitiendo desde el corazón del Frutillar. Ahí estamos, 19:35 minutos, seguimos acá con más 33 de mano. ¿Tenemos micrófono? ¿Habemos? No, todavía no, pero bueno, pará, vamos de aparte, vamos de a poco. Con lo lindo que es. Ahora sí. Ahora sí, ¿me escucha? Con lo lindo que es, porque aparte puedo ser como... El grito silencioso, igual no agarre pie el micrófono. Ahora sí, por favor. Me siento el nombre técnico del golpe en el pie es toc, toc, toc, ¿no? Sí, sí. Me siento un relator relatando el gol del domingo que nos va a dar la... Ay, ojalá, crucemos esos dedos, tiemblan corazones. A propósito del domingo, contarles para quienes están escuchando desde aquí de Bariloche, decir nuevamente que no vamos a tener pantalla gigante en el Centro Cívico, fue confirmado en el día de hoy. Había mucha expectativa por la pantalla gigante en el Centro Cívico, finalmente salieron a decir desde el municipio que no va a suceder eso. Bueno. ¿Por qué? ¿Dijeron mira, por qué? No, a mí extraoficialmente, o sea, que no lo agarren, sino que esto es extraoficialmente, había miedo por los disturbios, o sea... ¿Qué es lo que estábamos hablando un poquito en la previa al programa? O sea, si tenés miedo y vas a hacer algo, no vas a hacer algo por miedo, estamos perdidos, estamos mal, vamos mal. Y aparte convengamos que la gente va a salir a celebrar igual, va a salir al Centro Cívico igual, tenemos todas las expectativas puestas en el domingo. Así que eso. Y de paso, comentarles que en Dina Huapi sí va a haber pantalla gigante. Así que si quieren disfrutarlo en comunidad, con abrazos, abrazos, besos y abrazos comunitarios, bueno, ahí entonces, en Dina Huapi. Colectivos reducidos también el domingo. Con esto finalizo ahí el bloque mundialero del próximo domingo. Sí, a estar atento a los horarios de colectivos, sobre todo para la gente que tiene que laburar, ¿no? Esto es verdaderamente un delirio que no se mantenga, aunque sea un servicio básico de colectivo para la gente. Imagínese usted que trabaja en un hotel en la península, kilómetro 20. Sí, olvídate. Y, o en el Cerro Catedral y vive en uno de los barrios de Bariloche, en Nahuel Huapi, Frutillar. ¿Cómo recorre? Encima, atravesar como Bariloche, si no es yéndose en colectivo. El recorte este de servicio, por lo que decían, estaban ahí terminando de definir, pero era a partir de las 11 de la mañana. ¿Y el horario de vuelta? Vas a saber. Ahí estamos. Si estuvo escuchando este segmento del programa, hay un spot que se nos coló, no es que se coló en realidad, lo tiramos así subliminalmente y que tenía que ver con una radio de aquí de la ciudad de Bariloche, una radio comunitaria que hace 7 años decidía prender su transmisor y empezar a transmitir desde el barrio del Frutillar. Por eso estamos hablando en este momento con Florencia Gianello. Ella es integrante del colectivo que lleva adelante Radio Autónoma Piuqué y también es periodista. Una cosa buena y otra cosa mala. Que diga ella cuál de las dos, por ahí para las dos son buenas. ¿Cómo le va, Florencia? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Fabián y equipo? ¿Cómo andan? Muy bien. No, claramente ser periodista es una condena y algo hermoso a la vez también, pero bueno. Eso le iba a decir, Florencia. ¿Cómo la mira la gente cuando usted saca de la billetera su tarjeta que dice periodista? Y no tenemos tan buena fama, ¿no? Pero bueno, saber que estamos en radios comunitarias nos hace un poco de mejores personas. Total. Cuénteme eso justamente, ¿cómo está Piuqué? Cuénteme, decíamos ahí que están transmitiendo desde el barrio del Frutillar y sobre todo la idea de llamar y sumarnos a los festejos y felicitarlo porque hay que mantener durante 7 años la organización. Piuqué tiene muchos más años, pero mantener una radio durante 7 años y en crecimiento es verdaderamente importante en uno de los barrios de Bariloche. ¿Cómo ves a la radio hoy vos? Bueno, sí, tal cual como dicen, para cualquier proyecto autogestivo 7 años es muchísimo porque, bueno, son experiencias de mucho esfuerzo y de sostenimiento cotidiano de cuerpos, ¿no? Y cabezas puestas ahí al servicio de que funcione ahí a los tirones en contextos siempre adversos, así que el motivo de celebrar no solamente es la cuestión de la efeméride de que se cumplen 7 años del inicio del proyecto radial, sino justamente de celebrar el sostenimiento, el existir, el poder seguir transmitiendo desde un barrio que nos vio crecer como medio comunitario y que es muy muy parte de la identidad también de Radio Autónoma Piuqué, Frutillar. Siempre decimos que transmitimos desde el corazón de Frutillar, Pampa de Buen Uleo. Y bueno, como decía Fabián, bueno, Piuqué como organización tiene 25 años, es una organización ecologista que, bueno, laburamos desde la ecología social, con una mirada, ¿no?, política también del tema. Y bueno, la radio fue pensada también como una parte de una extensión de pensar también que estamos en un territorio, que tenemos el Centro Comunitario Chico Méndez, ahí en Frutillar, en la calle Chocorí y Molle, y que teníamos muchas ganas de tener un proyecto radial propio, en donde podamos tener nuestra programación, en donde podamos dar lugar también a voces del barrio y a las temáticas que nos interesan. Y bueno, fue un proyecto ambicioso que creció ahí de a poco, con bueno, donaciones, escenas de autogestión explícita, y bueno, la verdad que no podemos creer que cumplimos 7 años y que se fue sumando gente, que bueno, tenemos una programación nutrida, que pasamos también programas de otras radios comunitarias y de otros colectivos de otros lugares que les interesa que esté su programa en Radio Piuqué. Y bueno, que de a poco nos hicimos un lugarcito ahí en la comunidad, ¿no? En el barrio y en Bariloche, a través de la 94.7 y también de la gente que nos escucha por internet. Así que estamos con mucha alegría de celebrar este séptimo aniversario, con mucho crecimiento y bueno, y también con esta cuestión de estar en red con otros medios comunitarios, a través de la red Enfoques, red acá regional que ustedes también conocen, y bueno, la verdad que es mucho para festejar y sobre todo esto que decía del sostenerse en el tiempo. Sí, y eso, el presente ¿cómo está? Porque digo, bueno, seguramente habrá habido años que se la han visto más peluda que otras. Poner, digamos, el cuerpo en estos proyectos es justamente eso, ¿no? Darlo todo, poner el cuerpo, darlo todo, entregarlo todo. ¿Cómo están al hoy? Tipo un balance, ¿no? ¿Cómo llegan a este hoy, a este cumpleaños, a este nuevo cumpleaños? Bien, la verdad que llegamos bien. Ha sido un año de mucho crecimiento de la radio. Ya, bueno, con algunos programas que se fueron sumando, que nutren mucho a lo que es la agenda temática, ¿no? Y militante de nuestra radio, que tiene que ver con la ecología social, con los derechos humanos, con las cuestiones de género, con, bueno, digamos, todos los temas que nos preocupan, nos inquietan, y que creemos que esa radio tiene que estar un poco al servicio de esos temas. Y la verdad es que se fue ampliando el equipo también de quienes estamos como en la coordinación, digamos, más periodística y del colectivo editorial. Yo participé un poco más periféricamente los primeros años y ahora ya hace un tiempo que me sumé como más al colectivo editorial, y nos hemos sumado varias compas también que estamos aportando algunas otras cuestiones relacionadas a algunas miradas sobre disidencias, diversidad de género. Tenemos el programa también Arde la Ronda, de las compas que están ya hace 2 años también en nuestra radio. Tenemos el programa de la radio, que es Ante Todo Buenas Tardes, que sale 3 veces por semana. Y bueno, y varios otros programas también que lo que intentamos es justamente compartir las noticias desde una mirada y un enfoque barrial, pensando en quiénes son las personas que nos escuchan, tratando de contar noticias que realmente le impacten a la gente en el cotidiano, ¿no? Y eso siempre es un gran desafío de cómo pensarse como medio con un anclaje ahí territorial. Así que creo que, así como balance, estamos en un momento bueno. Hemos logrado sostener la programación, incluso ampliarla, y que se sumen compas nuevos y nuevas, así que creo que en ese sentido ha sido un muy buen año y tenemos varios proyectos por delante. Y bueno, nos fuimos ahí como nutriendo de también la gente nueva que se fue sumando. Florencia, entonces, sábado 17 de diciembre, 4 de la tarde, ahí en Chocorí, esquina Molle, Feria de Plantines y Radio Abierta, 6 de la tarde, presentación del libro La Ecología de la Libertad, y 8 de la noche, chori, pañada y torta. ¿A qué hora puedo ir? 8 menos 5, está bien. A Gosta le encantó, se suma a esta última parte. ¿Chori, pañada y torta? Sí. Florencia, te despedimos, te agradecemos. En 15 segundos, decinos qué liga a Racing de Frutillar y a Radio Autónoma Piuqué. Bueno, Racing de Frutillar es el club del barrio, un club muy querido, y está muy bueno lo que hicimos con ellos porque logramos hacer un financiamiento colectivo de las camisetas del club, que muchas veces las corporaciones mineras, siempre que llegan a una localidad, lo primero que hacen es comprar una ambulancia para la salita de salud y pagar las camisetas para los clubes de fútbol, ¿no? Como para hacer esa responsabilidad social empresarial que tienen todas las empresas mineras. Y bueno, nosotros hicimos un financiamiento colectivo para que las camisetas de Racing de Frutillar las podamos financiar entre vecinos, vecinas. Y hoy en día la camiseta del club, adelante dice no a la mina y atrás dice Patagonia Rebelde, y los pibes ahí del club juegan con esas camisetas, que son un orgullo para el barrio y también un ejemplo de la autonomía y de la autogestión. Así que es otro motivo también de festejo siempre en relación al deporte y cómo podemos entender también esas relaciones con los espacios comunitarios. Pasó por el último programa del año de 33 de mano Florencia Llanero, periodista e integrante de Radio Autónoma Piuqué, que está cumpliendo 7 años en el aire. Ideas y noticias de la región patagónica. 8 años de comunicación popular. Y le damos la bienvenida a nuestra querida compañera nuevamente, a Violeta Moraga, que llega con más cultura y en este caso, ¿qué, Viole? ¿Cómo estás? Hago como mis reapariciones. Sí, esto me encanta. Va y viene, Viole, va y viene. Venga de vuelta, entonces. Bueno, les contamos, hicimos una nota que la tenemos ahí en nuestro portal en almargen.org sobre este grupo Golpe Terra. ¿Te acordás que a principio de año, en medio de una gran nevada, sí, hicimos un programa, sí, que lo dimos todo por, sí, internet? Me acuerdo que estabas vos. ¡Ay, y yo, sí! Estaba Pepa Díaz. Y estaba Fabi. Fabi, y estaba Fabi Agosta. Estábamos acá el trío que quedó, que bueno, subsistió esa nevada. Parece que fue hace un siglo, ¿no? Claro, y hablamos con Pepa Díaz. Hablamos con Pepa, claro. Bueno, pasó eso, pasó la pandemia, pasó el invierno. Y bueno, este viernes, o sea, hoy en realidad, a las 9 de la noche, no sé cuál es el programa que tienen todos ustedes, va a estar presentando la banda se renovó. Ajá. Se presenta renovada, se presenta con nuevos temas, se presenta ampliada porque cambiaron al tecladista, o sea, se fue uno, vino otro, y van a estar con muchísimos músicos invitados, y es una banda sobre todo de percusión. Ajá. Hablamos con Martina Descalzo, que es una de las integrantes, es percusionista, y esto nos contaba acerca de lo que se viene esta noche en unas horitas nomás, a las 9 de la noche, allí en el Centro Cultural Figlia. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Cuánta sangre que se llevó el río? Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar del alma una cuchillada de amor. La fecha de este viernes, en realidad veníamos sin tocar mucho la banda. Habíamos tocado por última vez en mayo en Bolsón. Después salió el toque de Nevadas Escénicas, del Festival de Nevadas Escénicas acá en Bariloche, en noviembre, pero no veníamos generando algo nuevo, ¿viste? Material nuevo. Entonces dijimos, bueno, vamos a ponernos un objetivo que nos motive y también que nos renueve un poco. Pasó también que cambió el tecladista, entonces ahí fue también como un momento de decir, bueno, ¿por dónde seguimos? ¿Para dónde vamos? Y ahí decidimos ponernos el objetivo de esta fecha en diciembre para cerrar el año con un repertorio nuevo. Ya que teníamos también un integrante nuevo, dijimos vamos a hacerlo a lo grande y bueno, y también van a haber otras sorpresas, instrumentos más, digamos, vamos a sonar más parecidos quizás a una orquesta que a lo que éramos antes, ¿no? Una banda de 6 integrantes nomás. La banda tiene, hacemos música afroperuana y últimamente también algunas cositas cubanas, algunos ritmos cubanos como rumba, salsa. Entonces es una banda que tiene mucha percusión, somos 3 percusionistas, cajón peruano como principal, pero también tienen ahí mucha importancia las congas, el bongó, la campana, bueno, la quijada, que es un instrumento de la música afroperuana. Característico la quijada de burro, que sí, es muy llamativa, ¿viste? Para el que nunca la vio. Y después tenemos piano, bajo, guitarra y voz. Y sumándose en esta fecha, vamos a tener saxo, trombón y timbales. Así que ahí con todo. Y también la presencia de Carlos Santos, que va a bailar, que es un bailarín de Perú. Bueno, va a estar bailando esos ritmos. Invitamos a la gente a guarapear con nosotros. Hoy me dedico esta música para hacerte bailar el corazón, compartir la emoción. Hoy te dedico. Dedícame, dedícame, dedícame un bailecito y tírame un besito. Hoy te dedico. Yo canto para Voces al margen. Mari Mari, Compuche, Compuguenuy, mi nombre es Laura, pertenezco a la comunidad Villalón Corranquehue. Los estoy invitando para el día miércoles 21 de diciembre, 16 horas, al segundo abrazo a la comunidad, bajo el lema Memoria. El pueblo mapuche sufrió un genocidio, verdad. La comunidad Villalón Corranquehue vive, vivió y vivirá en este territorio. Justicia, queremos el título comunitario ya. Nos vamos a encontrar en la ruta 82 frente al Puente Negro, en el salón de la comunidad. La entrada va a estar señalizada con banderas, banderines. No se suspende por mal tiempo. Nos están acompañando organizaciones de la tierra. Desde ya, Rumé Mañún Compuché. Ay, bueno, ¿qué nos queda, Fabi? Entramos en el cierre, ya te tiro una data más. Por favor. Hay una rifa por la Ruca La Huella que sí. Hablábamos de ahí, escuchábamos a Laura Ranquehue. El espacio abierto de Medicina Mapuche está haciendo una rifa, te podés comunicar al 2944-822-102. 2944-822-102 y colaborar, se soltea el 29 de diciembre. Perfecto, buenísimo. Para, Viole, no me quedó algo muy claro entonces. Recordemos, ¿querés el tema de lo que estábamos escuchando recién de Golpe Tierra? ¿Cómo es la cosa? A ver, contanos que ahí me quedó la información. Bueno, escuchamos un tema muy hermoso de Fito Páez. Sí, exacto. Hecho por ellos, que muy, muy linda la forma en que lo hicieron. Y es hoy a las 9 de la noche allí en Figle. Y aprovechábamos a mandarle un saludo a Fanny, que estuvo todo este tiempo con una lucha muy importante por su salud para poder operarse, que estuvimos también entrevistándola este año acá, es parte de la comunidad Al Margen. Y bueno, le mandamos un abrazo y mucha fuerza para este momento que está atravesando. Fanny, que es la responsable de Filgia. Del Centro Cultural Filgia. Perfecto. Sí, hablamos con ella. Y bueno, y cuando quieras te digo, pues ya tenemos a la ganadora del sorteo mensual del Colectivo de Diseño. Claro, porque claro, le contamos nuevamente ahí a las audiencias que hoy estuvimos con sorteo en el Colectivo de Diseño. Un sorteo exclusivísimo para nuestros socios, socias, socies, que son parte, por supuesto, de esta comunidad hermosa almargeniana. Y teníamos sorteo por una orden de 2.000 pesos, ¿verdad? Exactamente. Aprovechamos a recordar que el Colectivo de Diseño ya no se encuentra en el cruce, en el kilómetro 8, como era hasta ahora, hasta hace muy poco, estamos todos muy acostumbrados a pasar por ahí, por lo menos a mi caso. Está ahora en la calle Libertad y San Martín. Bien. En esa esquina. Que también son parte de nuestra comunidad de también socios, socias. Pero ves que no hay por dónde perderse. Estamos en todos lados. Es una cosa de loco. Me encanta. Bueno, la ganadora de la orden de compras por 2.000 pesos, justo ahora para las fiestas, para una orden de compra en el Colectivo de Diseño, es la socia número 113. Hermoso. Que se llama Ivana Felfeber. Felfeber. Ahí estamos. Perfecto, nos comunicamos con ella por privado. Por supuesto, nos comunicamos con ella por privado. Seguramente estará escuchándonos. Y sí. Acá nos anuncian el... Y ahora sí, venga usted nomás. Espere que... Ahí viene. Llegó. ¡Llegó! Nos vamos por mucho tiempo. Llegó. ¿Cuándo volveremos a sentir este taxi again de vuelta? 2023. Sí, claro, eso segurísimo. Volveremos. Después lo sabremos. Invito aquí, están armando del otro lado del vidrio. Aquí está el amigo Pargade, así se dice. Hoy a la noche show en vivo, pero esto lo pueden escuchar por la radio. No es con público presente. Si sigue todo como hasta hace 15 días cuando nos fuimos del aire, hemos vuelto para este programa número 298. Así que volveremos, aunque sea el año que viene, para llegar a los 300. Algo que le había prometido a mis padres. Yo voy a tener un ciclo con 300 programas. Así que háganme el favor y ven. Por favor, pues claro. Yo 300 que sí. Estoy, con una remera que diga 300. 300, vamos por los 300, por 300 más. Sí, una por cosa por 300 así. Más, volveremos. Miramos volveremos. La casa por la ventana. Bueno, vamos a agradecer enormemente a todo este equipazo que hace posible que este 33 de mano esté aquí en el aire de la radio pública. Hay mucha gente detrás de este proyecto, así que mandarle un beso enorme a los y las compañeras de, por supuesto, la Cooperativa de Comunicación Al Margen. De mi parte, enormes gracias a todos, todas, todes aquí, a Viole, Vero, Pablo, a nuestro querido también, bueno, Fabi, por supuesto, compañerazo, pero también pasaron columnistas, Manu de Paz estuvo en algún momento. ¿Quién más? ¿Me estoy olvidando de alguien que estuvo aquí en los micrófonos? Sí, ha venido también Alejandro Palmas, hemos tenido al querido Chaco también aquí hablando. También. Hemos tenido cada personaje, mire, que diga que no hay seguridad en la puerta, porque si no la que se armaba acá. Escúchenme una cosa, agradecerle también a la gente de la radio, fundamental, todo el laburo que hacen para que nosotros podamos hacer algo de la manera más digna, porque gracias a ellos aprendemos todo el tiempo cómo situarnos delante de un micrófono, cómo hablar, dónde ponernos. Todo. Así que cuando hay un lío como recién, vienen, tú cambian el micrófono y tenemos un micrófono diferente. Así que gracias a la radio pública. Perfecto. Nuestra queridísima Julia Biagioli también. Biagioli, que es como nuestro cerebro, que está detrás de todo esto. Así que enormes gracias también. Bueno, ha sido un placer, enorme placer, sumarme, formar parte aquí desde este espacio. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Será hasta el año que viene? ¿Planes para hoy? ¿Tenemos? Y hoy es la fiesta del equipo de comunicación, ¿o no? Sí, de largo, en el Club del Lago era. Los brillos. El lunes tenemos el gran asado gran, así que el lunes nos reencontramos todos, todas, todes. Pero bueno, La noche va a estar muy linda con el día. Hermosa. Nos vamos con una noche hermosa. Nos vemos el domingo en... ¿no? Ay, caray, sí, sí, todos, tiemblan los corazones. Bueno, equipazo, ¿será hasta la próxima? Hasta la próxima. Gracias por estar, enormes gracias por elegirnos y será hasta la próxima entonces.